Bueno, estamos con María. María es mamá de la escuela 31 de Barrio Urquiza. ¿Cuántos chicos tenés en la escuela, María? Tres chicos tengo. ¿En qué grados están? Están en primero, tercero y quinto grado. Y te acercaste a la radio a traernos un petitorio porque ¿qué está pasando en la escuela? Y lo que está pasando en la escuela hace varios años ya es que no está en condiciones. Ahora los chicos están entrando a las 9 de la mañana porque no les funciona la cocina para poder calentarle la chocolatada que mandan o hacerles un mate cocido. No tienen estufas, no tienen vidrio, no tienen puertas en los baños, o sea, no tienen nada. Está olvidado el colegio. Y están yendo en esas condiciones con el horario reducido, pero sin posibilidad de calefaccionarse. No, la verdad que no, porque algunas mamás en algunos grupos están juntando platas entre ellas para llevar, comprar una estufa y llevarlo para que tengan los chicos. Pero corremos el riesgo de que si enchufan todas las estufas, salte la térmica. Suceda algo con los cables porque también son instalaciones viejas. ¿Qué le dicen desde la escuela? ¿Hicieron reclamos al consejo escolar para que la escuela esté mejor o no? ¿Ustedes ya presentaron reclamos antes? Los reclamos se vienen haciendo ya desde hace rato. La escuela también hace sus reclamos, todo, pero no tienen respuesta. Y nosotros también, bueno, empezamos de nuevo, como todos los años, y ahora, ya que hace 2 años que no tienen clase por la pandemia, no está bueno que entren también más tarde porque siguen perdiendo horas de clases. Y tampoco pueden ir tan temprano porque es una heladera en la escuela. Sí, la verdad que sí, es una heladera. Y están juntando firmas, ¿la van a llevar a dónde y qué dice el reclamo? Bueno, estamos juntando firmas para llevar al consejo escolar para que nos den alguna respuesta y si no, bueno, se tomarán otras medidas. ¿Cuándo llevan las firmas? Vamos a llevarlas mañana a la mañana, o sea que hoy vamos a estar durante todo el día en el colegio juntando firmas.